esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, sin ver que me engaño. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Desconsuelo, ¿por qué no te mueres en mi corazón? Muy bien, a través del programa pues hemos escuchado otra de las solicitadas, Esperanza Inútil, con la participación de Daniel Santos en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Pues fíjense que la feria ha tenido diversas etapas en la alegoría, así como en sus diferentes promociones culturales y comerciales. José Mía nos deja en su amena prosa cómo era a mediados del siglo XIX aquella feria. En la década de los años 40, a iniciativa de don Encarnación Abul Arach, se construye la famosa Plaza de Toros. Toros de Sevilla, de grata recordación. Lugar donde los aficionados a los toros admiraban a las más significativas figuras de la tauromaquia mundial en aquella Plaza de Toros, que hizo época en Guatemala, especialmente durante los días de la feria del 15 de agosto, fecha en que muchos recuerdan y que ahora pues son recordados aquellos años de la feria de Jocotenango. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Todos dicen lo mismo, que tú no eres sincero, que no me haga ilusiones, pretendiendo tu amor, que ya fuiste de muchas y no mereces nada, ni siquiera palabras. Te quiero. pecando eres mío. Pecaremos los dos. Bueno, hemos escuchado la romántica voz y sentimental de Chelo y su conjunto interpretando Pecaremos los dos. Así se llama esta canción. Bueno, pues la famosa feria de Jocotenango sigue siendo para los chapines, para los capitalinos, su feria. Los nacidos en esta ciudad, su feria, la feria de la patrona, como le llaman los chapines. Ya esta feria no es la misma de hace muchísimos años, pero mantiene su colorido y también su tradición. ¿Quién no fue de la mano con la abuela a pasear a la feria? Los recuerdos influyen al evocar los viejos tiempos, los salones de lujo que ahí colocaban para poder degustar un delicioso almuerzo, la comida de la época, los chiles rellenos, las tortillas con salpicón, el picado de rábano con chicharrones crujientes, los puliques, los pepianes que hicieron la delicia de muchos en aquellos años. Años anchos en que se vivió la tradicional feria y fiesta de la patrona en honor a la Virgen de la Asunción. Esto se dará próximamente, ya el día principal, el próximo lunes 15 de agosto. Estamos saludando a doña Rosy Popá, don Vicente Soto, saludos para doña Virgilia Miranda, saludando a su sobrina Ingrid Miranda, que nos está sintonizando por allá, por el Tinajón. Estamos saludando también a doña Magdalena Consuelo Yash, viuda de Boj, saludando a su nieta Sofi, que cumple 9 años, y también a su ahijada Nancy Paola Macario, que el 13 de este mes estará celebrando también su cumpleaños. Y ahora complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. pasión. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañará, tal vez yo soñaré. Muy bien, hemos escuchado La Llamarada, interpretada por Leo Marini. La Llamarada, Leo Marini en el programa. Y claro, pues estamos ya llegando a las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros de esta fecha. Felicidades para todas las personas que han estado con nosotros esta mañana del jueves 11 de agosto, escuchando las canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir aquella época tan bonita, tan buena, que tantos recuerdos nos ha dejado, y claro, con algunos datos de importancia en la vida de nuestra Guatemala. Tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego seguimos con ustedes. TGD, la voz de Occidente. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Le dije que no es nada más mentira. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde esa noche. No me detengas, déjame ir. Estemos juntos un poco. Qué ganas de decirle que sí, sí, mamita, sí. Pero sin más mirarle a los ojos, yo le dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió. Encontrar el prado más verde que hay. Recoge las estrellas. Oscar de León en el programa interpretando Mi corazón es un gitano. 12 meridiano con 9 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues dentro de los confines de la moderna ciudad de Guatemala está la antigua ciudad maya. Naturalmente, pues Caminal Juyú, que data desde los años de unos 2000 años atrás, ya es sabido que se comerciaba con distante Teotihuacán de México. El centro de Caminal Juyú está localizado a corta distancia de la parte más antigua de la capital de Guatemala, y en el siglo XX la ciudad creció alrededor de las ruinas. Ya en algunos casos, sobre algunas de las ruinas periféricas, antes de que fueran protegidas. El centro ceremonial Caminal Juyú es ahora un parque dentro de la ciudad de Guatemala. En tiempos de la colonia española era una pequeña ciudad con un monasterio llamado El Carmen, fundado en 1620. La capital de la América Central colonial española fue mudada a este lugar desde la antigua capital, Antigua Guatemala, en 1775, al Valle de las Vacas o Valle de la Ermita, como se le conoce al valle donde está asentada la ciudad, lo que indujo a una gran expansión de su parte. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través del programa y felicidades a todos los amigos que nos sintonizan. Estamos platicando algunos datos de la historia de la capital de Guatemala, porque el 15 de agosto estará de fiesta celebrando el día de su patrona. 12 meridiano con 10 minutos. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Quererte sin detenerte, te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío: tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser tal vez sea un gran querer lejano. Ella me pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya y en la sombra ya te perdí. Ay, tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ay, ella me pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Tú eres negra ya y en la sombra ya te perdí. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Víctor Piñero. Esta canción se llama Negrura. 12 meridiano con 13 minutos. Bueno, pues fíjense que su desarrollo, hablando de la capital de Guatemala, se ha visto afectado en incontables ocasiones por desastres naturales, terremotos que en su mayoría han devastado a la ciudad y a sus alrededores. El último que fue el terremoto de 1976, que dañó seriamente la estructura moderna construida y la que se encontraba en construcción, al igual que las reliquias históricas, como las iglesias de Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Carmen, primera iglesia construida en el Valle en el año de 1620. El edificio del Mercado Central, que hoy se ha convertido en un edificio tosco que no representa la historia de la ciudad, incluye un centro de artesanías nacionales para el turista. Fundada oficialmente un 2 de enero de 1776, que abarca un área aproximada de 10 por 20 manzanas y una manzana 700.000 metros cuadrados. Su crecimiento se dio en todas las direcciones, siendo predominante el suroccidente y el suroriente. Su crecimiento ha tomado varias poblaciones que en sus inicios se encontraban muy alejadas y que hoy forman parte de la ciudad. En algunas son, por ejemplo, Misco, Santa Catarina Pinula, Villanueva, San José Pinula. También se ha quedado el fenómeno de las ciudades dormitorios como Fraijanes y Amatitlán. En estas ciudades y en pueblos los desarrollos urbanísticos son muchos y muestran el gran crecimiento de población de la ciudad, pero esta aún no padece de escasez de vivienda, lo que fomenta la aparición de barriadas en zonas de alto riesgo, como las laderas y barrancos característicos de la región. Esto es la capital de Guatemala. Continuamos y complacemos a nuestros amigos que nos están sintonizando en este espacio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Muy bien, hemos escuchado La Copa Rota con la participación de Alci Acosta. En esta ocasión estamos platicando pues datos muy importantes de la capital de Guatemala con motivo de su gran feria patronal, que ya está en lo mejor en estos días. Guatemala es la capital económica, gubernamental y cultural de la República, así como metrópoli más grande de toda la América Central. La ciudad tiene, además de una gran variedad de restaurantes, hoteles, tiendas, 30 galerías, una de las más conocidas, la Galería de Arte Rocío Quiroga, museos, incluyendo buenas colecciones de arte prehispánico y Mesoamérica, arte precolombino. Hay más de 12 universidades, 10 privadas y una nacional, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la tercera universidad más grande del mundo. La ciudad de Guatemala está dividida en 20 zonas, lo cual hace muy sencillo encontrar direcciones, plan urbanístico diseñado por el ingeniero Raúl Aguilar Batres. A diferencia de otras grandes ciudades, Guatemala tiene una estructura cuadrada que se expande en todas las direcciones, lo cual es una característica importante. El urbanismo neoclásico a principios de siglo. La ciudad posee muchas avenidas, bulevares amplios y decorados, como la Avenida La Reforma, Vista Hermosa, Los Próceres, entre otros. Su trazado antiguo y su ubicación, un valle rodeado de barrancos profundos, hace que las vías de acceso principales sean pocas, para lo cual causa una severa congestión en el tráfico. Esto es lo que podemos mencionar de nuestra capital de Guatemala, que está celebrando su feria anual en honor a la Virgen de la Asunción, el Valle de la Ermita. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Bolero. TGD, la voz de Occidente. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Melodía, yo creo que ahí estábamos nada más. Cuando ya no me quieras, con la participación de Felipe Pireda a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Rápidamente les vamos a entregar esta otra que también es solicitada en el espacio de esta mañana y parte ya de la tarde. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Iba a decirle adiós a los muchachos. porque pronto me voy para la guerra. Aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena que dejó tan solita mi mamá. Mi pobre viejecita que es tan buena, quien en mi ausencia la recordará, quien me le hará un favor si necesita, quien la socorrerá si se enfermara, quién le hablará de mí si preguntara, por este hijo que nunca quizá volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura? Y si yo vengo y no encuentro a mi mamá, esto se llama La Despedida. Bueno, pues también nos vamos a despedir, apreciables amigos de la emisora de la familia. Los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de nuestra capital de Guatemala, una parte, porque esto es muy extenso, muy grande, la historia de la capital, desde su primero, segundo, tercero y cuarto traslado, donde ahora se encuentra la Nueva Guatemala de la Asunción, y esto con motivo de su gran feria anual y patronal del mes de agosto. Ya en los próximos jueves vamos a platicar, recibimos una llamada telefónica donde quieren que platiquemos algo con relación a la feria de Quetzaltenango. Claro, con mucho gusto vamos a platicar datos importantes de nuestra tradicional Feria de la Independencia, de sus eventos como el evento de la Umial Tinimit, el evento de Señorita Quetzaltenango y otro de los grandes eventos, el de Reina Nacional de las Fiestas de la Independencia, que año con año trae Quetzaltenango, Fraternidad Quetzalteca, y así cómo se inició la feria y los lugares donde ha estado la feria de Quetzaltenango. Algunos datos muy importantes también de la creación de sus desfiles, de sus carrozas, del cual vamos a platicar más adelante en los próximos jueves que se aproximan, para que pues sepamos y conozcamos el origen de todas estas grandes actividades que sirven de mucho para las nuevas generaciones. Mientras tanto, gracias por esa sintonía, reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Xicará Chávez. Si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.